Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Banda, buenos días, tardes o noches. Yo soy su conductor Sasha y sean bienvenidos a otra emisión más de Reset Beats. Y bueno, comenzamos con noticias de PlayStation y su ya famoso y controversial PlayStation All Stars Battle Royale. Resulta que el juego va a ser retrasado. Estaba previsto que saliera el 23 de octubre y va a ser retrasado hasta el 20 de noviembre. Ellos dijeron que es debido a que pues tienen que pulir algunos personajes y detalles del juego. Esperemos que quede completamente bien. Y pues lástima para los que ya estaban ansiosos. Y bueno, pasando a otro juego, resulta que Square Enix en un comunicado de prensa dio la noticia de que su juego que está próximo a salir, Sleeping Dogs, tendrá DLC para los próximos 6 meses. Así es, el juego todavía no sale y ya están previniendo DLCs masivos. El encargado de Square Enix dijo que quieren mantener al público enfocado en el juego y debido a esto pues están ya teniendo en mente tener paquetes de DLC como skins y misiones, carreras nuevas. Así que pues ya veremos qué tal está el juego y qué tan caro saldrá el DLC. Pero bueno, pasando a otra noticia, resulta que Nate Wells, uno de los recién salidos de Irrational Games, que es director creativo, me parece, era director creativo de Irrational Games, se pasó a Naughty Dog. Él mencionó vía Twitter que comenzará a trabajar con Naughty Dog en el desarrollo de The Last of Us. Es una noticia muy rara, ya que pues anteriormente les mencioné que uno de los encargados de Gears of War en Epic Games se pasó a Irrational Games y ahora uno de los encargados de Bioshock Infinity en Irrational Games está brincando a The Last of Us con Naughty Dog. Irrational Games aclaró que la salida de esta persona no va a afectar en nada el producto de Bioshock Infinite. Y bueno, eso esperemos, ya que tanto Bioshock Infinite como The Last of Us se ve que son unos excelentes juegos. Ya lo veremos cuando salgan. Y bueno, ya pasando a la última noticia del programa, resulta que Luigi's Mansion Dark Moon, este nuevo título del hermano menor de Mario para Nintendo 3DS, fue retrasado nuevamente. Antes ya había sido retrasado supuestamente para dar impulso a las ventas de otros títulos de 3DS. El juego tenía previsto salir lo que resta de 2012, pero ahora Nintendo ha dado a conocer la lista de títulos que restan, que van a salir en 2012, y oh sorpresa, Luigi's Mansion Dark Moon no está entre ellos. Esto nos da a pensar que posiblemente salga hasta primavera de 2013, así que pues una lástima, otro retraso más, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, banda, espero lo hayan disfrutado, espero les haya gustado. Recuerden nuevamente, yo soy Sasha, que tengan bonito día, nos vemos. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.